Yo sufriré toda mi pena en silencio. Te adoraré porque te quiero bastante. Yo te adoré con un gran cariño inmenso. Ay, este horrible dolor no hay quien lo aguante. Te adoraré por sobre mi sufrimiento, porque tus besos en mí fueron constantes. Te adoraré por sobre mi sufrimiento, porque tus besos en mí fueron constantes. Cuando me fui duré mucho tiempo ausente, amarguras cruzaron por mi camino. Cuando volví tenías nuevo pretendiente, ¿qué voy a hacer si así lo quiso el destino? Cuando te vi ya no te noté sonriente, quiere decir que tu amor no me convino. Camarón que se lleva la corriente, quiere decir que era que estaba dormido. Camarón que se lleva la corriente, quiere decir que era que estaba dormido.